La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a De Ingenio. Me acompaña, como siempre, Jennifer Banda. Jenny. Hola, buenas tardes. Y Omar Valencia. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Y yo soy Agustín Bravo. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, 5 de agosto. Quédense pendientes porque va a haber cosas muy interesantes este programa. La entrevista. You may think you're in heaven. Estamos con la licenciada Marta Lucía Saavedra Rivera, que es coordinadora de la licenciatura en Diseño Industrial en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es licenciada en Artes Visuales con una especialidad en Diseño Gráfico y actualmente está estudiando la maestría en Diseño e Innovación con una terminal en Espacios Públicos. Hola, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Licenciada, aprovechando que este lunes 3 de agosto comenzaron las labores en la universidad, así como en la Facultad de Ingeniería, ¿podría platicarnos un poco más acerca del proceso de selección para este semestre? Sí, claro que sí. Mira, fundamentalmente el proceso de admisión está compuesto por dos partes. Estas son un curso propedéutico que tiene el valor del 30%. Este es igual para las áreas de ingenierías y para la licenciatura en matemáticas aplicadas. En el caso de diseño industrial tenemos un propedéutico diferente que integra materias como taller de diseño, como historia del diseño. Las demás ingenierías se centran en física y matemáticas. Posteriormente, los alumnos presentan un examen de admisión que se llama EXCOVA y que es un examen general de conocimientos. Este examen tiene un valor del 70%. El promedio de estas dos evaluaciones es lo que da finalmente la oportunidad a los chicos de ingresar a la licenciatura. ¿Y cómo es todo el proceso de selección? O sea, ¿cuándo comienza este propedéutico? Mira, la convocatoria para el proceso de admisión nosotros la lanzamos alrededor del mes de enero. Está publicada en la página de internet de la facultad y de la universidad. Y bueno, lo que hacemos es con tiempo, más o menos, ir viendo, visitando incluso escuelas preparatorias, invitando a la gente a que haga este proceso. Posteriormente, nosotros empezamos nuestras actividades del curso propedéutico durante el mes de febrero, aproximadamente a mediados de mes. Y bueno, de ahí en adelante nosotros tenemos 12 sesiones, son los sábados de 8 a 2 de la tarde, para tener oportunidad de evaluar a los chicos. Nos comentaba que el proceso de selección para los alumnos que aspiran a diseño tiene algunas materias distintas. ¿Nos podría comentar el objetivo de esa distinción? Sí, claro que sí. Mira, el objetivo es principalmente que la carrera, para empezar, es una licenciatura y no es una ingeniería. Y por el otro lado, nosotros tenemos la necesidad de incluir dentro de nuestros alumnos gente que tenga capacidades creativas. Un poco es digamos, un perfil solamente diferente, ¿no? Por un lado, necesitamos gente que tenga capacidad creativa para resolver retos específicos, ¿no? Necesitamos gente que tenga capacidad de representar, de concretar conceptos y representarlos visualmente a través de bocetos. Necesitamos también chicos que sean capaces de trabajar en equipo, que tengan facilidad de comunicación, tanto oral como escrita. Y bueno, finalmente también necesitamos gente que esté muy comprometida con el entorno, ¿no? Y, por ejemplo, las materias que llevan en ingeniería, ¿cuáles son? Bueno, en el propedéutico de ingeniería. En el propedéutico de ingeniería se llevan las materias de física, matemáticas y también tienen una orientación psicopedagógica. Esto es un poco para definir a los chicos sobre si es realmente esto lo que les gusta, porque finalmente dentro de la licenciatura se van a enfrentar a retos muy específicos, particularmente tienden a ser como muy técnicos, ¿no? Entonces, por eso precisamente se les hace una evaluación centrada en este tipo de habilidades. Y este semestre de agosto-diciembre del 2009, ¿cuántos alumnos ingresaron? Mira, dentro de la Facultad de Ingeniería actualmente ingresaron alrededor de 90 y 90 a 100 alumnos para todas las licenciaturas. Nosotros, en el caso específico de la licenciatura en diseño industrial, tuvimos alrededor de 170 a 180 aspirantes a la licenciatura, de los cuales 16 obtuvieron el pase a la facultad. Tengo entendido que para algunas otras de las especialidades que se imparten aquí en la facultad, también el proceso de selección fue de la misma forma, no se rigieron por cupos, sino por cantidad de alumnos que pasaron el límite que se especificó, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, nuestro proceso de admisión es muy diferente a las demás facultades de la universidad. De hecho, ingeniería es la única que tiene un puntaje como límite, ¿no? Las demás licenciaturas establecen cupos, como ya lo mencionaste. Y bueno, de alguna manera esto nos asegura la calidad de nuestros estudiantes, ¿no? Es una medida que se ha tomado en base a estudios y análisis que se han hecho de generaciones anteriores. Y bueno, ahí se hizo una relación entre la cantidad de NAs con los puntajes de ingreso y se determinó que los chicos que tienen un puntaje alrededor de 133 puntos para arriba son chicos que tienden a reprobar menos, ¿no? Entonces, bueno, estas son una serie de políticas que se han asumido dentro de la facultad con la finalidad última de mejorar la calidad académica. Bueno, eso resulta importante, ¿no? Porque tengo entendido también que por ejemplo, para la carrera de agroindustrial entraron menos de 10 aspirantes. Sí, efectivamente. Para la licenciatura en agroindustrial esta vez ingresaron 7 alumnos. Pero bueno, pues son los que cumplen con los requisitos y son los alumnos que de alguna manera nosotros garantizamos que van a tener todo el potencial para continuar durante la carrera, ¿no? De alguna manera también este interés de ponernos un poco más exigentes dentro del proceso de admisión es finalmente que no queremos tener tanta deserción, ¿no?, de nuestros programas de estudio. Licenciada, ¿y no sabe qué carrera fue la que tuvo más demanda dentro de la facultad? Sí, dentro de la facultad la carrera que tiene más demanda será Ingeniería Civil. Sería la que tiene alrededor de 350 aspirantes, de los cuales solamente 30 ingresaron. De Ingenio para Aprender. Aprender es parte fundamental de nuestra vida y muchas veces batallamos para aprendernos los nombres de la gente. Resulta ser que nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante para retener información, solo que muchas veces no tenemos la estrategia adecuada para poder acceder a esa información. Se ha descubierto que mientras más información le demos en diferentes sentidos a nuestro cerebro, más fácil es retenerla. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos 5 sentidos y cuando ponemos información en forma visual, auditiva, sensorial, olfatoria y gustativa dentro de nuestras memorias y nuestras experiencias, es más fácil quedarnos con la información. Por eso es que hoy en día cada vez se vuelven más y más famosas y de moda las películas que tienen efectos especiales como tercera dimensión, o atracciones en los parques en donde ponen olores o algún otro tipo de experiencia que enriquecen lo que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, aprendernos el nombre de una persona que estamos conociendo, generalmente necesitamos entre 3 y 5 veces repetir su nombre en un contexto apropiado para poderlo memorizar. Esto es debido a un proceso que se llama generalización. La generalización lo que nos permite es recordar, en este caso, el nombre de esa persona en diferentes contextos. Una de las formas en la que lo puedes hacer, y que además es muy discreta, es cuando le preguntes su nombre a una persona o te diga su nombre, salúdalo y repite su nombre diciéndole, por ejemplo, "Hola Alberto, mucho gusto", donde ya tienes la primera ocasión en la que repetiste su nombre. También es útil asociarlo con alguna persona que conozcas que tenga ese nombre. Por ejemplo, imaginarlos que están platicando y, como te mencionaba, incluye información auditiva donde en tu mente puedas recordar y escuchar esa conversación que tuvo con esa persona que se llama igual y que ya conoces, información visual donde hagas una imagen en tu mente de ambas personas platicando e información kinestésica o sensorial en la que puedas sentir el ambiente que tienen estas dos personas al conversar. procura utilizar un par de veces más su nombre en alguna conversación dentro de ese mismo contexto en el que te presentaron la persona. Esto te ayudará a recordar mucho más fácilmente los nombres y asociarlos con personas que ya conoces. De ingenio. Bien, licenciada, regresamos una vez más a De Ingenio. Me gustaría saber qué tipo de relación desempeña la carrera de diseño industrial, al ser una licenciatura, con las demás carreras de ingeniería que existen en la facultad. Pues mira, de hecho ese es el objetivo principal, ¿no? Yo creo que de donde surge la licenciatura es precisamente esa necesidad dentro de la Facultad de Ingeniería, ¿no? De involucrar no solamente los aspectos técnicos, sino también los estéticos para generar productos, ¿no? De alguna manera hemos estado trabajando en conjunto con las demás ingenierías y bueno, esta es una práctica que vamos ejerciendo desde los profesores. Actualmente estamos trabajando ya en proyectos comunes con las demás ingenierías, con ingeniería civil, en automatización. Y bueno, de alguna manera yo creo que los resultados se están viendo, ¿no? Y creo que son muy positivos. Del mismo modo, nosotros también estamos involucrando ya alumnos de la licenciatura en este proceso, ¿no? De hecho, ahorita, con los alumnos de quinto semestre, estamos por abrir la materia de seminario de proyectos. Estos chicos que ingresaron durante el año 2007, pues les ha tocado entrar dentro de un plan de estudios que está definitivamente ligado con las demás licenciaturas. Por lo tanto, esta materia es compartida con ingeniería en automatización y con ingeniería civil. Y bueno, la idea es que desarrollen proyectos en conjunto, ¿no? De tal manera que todos los participantes puedan aprender, no solamente en cuestiones técnicas, sino que también aprendan a compartir y a respetar las ideas de los demás. Es una manera de promover el trabajo en equipo. Sí, claro que sí. De hecho, nosotros, como ya se los comenté hace un momento, como parte de nuestro perfil de ingreso, necesitamos chicos que tengan esta capacidad de trabajo en equipo, porque finalmente es lo que necesitamos el día de hoy. Como les he dicho a algunos de los chicos anteriormente, actualmente uno no puede salir y trabajar solo, ¿no? Siempre te vas a involucrar en una empresa, en la industria. Incluso aunque trabajaras en tu propio negocio, te tendrías que involucrar con gente de otras áreas. Por lo tanto, es importante este tipo de relaciones y de convivencias. ¿Y hay algunas otras materias que los alumnos se relacionan? Sí, claro que sí. Mira, dentro de las actividades cotidianas, nosotros tratamos ahorita de implementar materias, por ejemplo, el inglés. Nosotros tenemos inglés obligatorio durante 8 semestres y bueno, el objetivo es que los chicos cumplan 550 puntos de TOEFL como requisito de egreso. Y más allá de eso, yo creo que lo importante, lo que vale mucho la pena rescatar, es que estas materias empiezan a ser ya ligas entre los alumnos, de tal manera que comienzan a hacer amistades y comienzan a trabajar en equipo de manera independiente, ¿no? También tenemos la clase de deportes, en la que también, ¿no?, es importante el convivir y el conocer a otro tipo de chicos, a lo mejor con otros intereses, pero que en algún momento pueden llegar a converger. Y no solamente como el convivir, ¿no? También fomentar un poco la salud y el ejercicio y todo eso. Sí, claro que sí. De hecho, es una de las intenciones, de las principales intenciones que hemos tenido al implementar la materia de deportes como materia curricular. Entonces, para aclararle un poco a nuestro auditorio, estas características que comenta tanto del puntaje final o de egreso en el inglés y los deportes, ¿son características de toda la facultad o nada más de la carrera de diseño? No, de toda la facultad. Actualmente la única licenciatura que falta para incorporarse en este sistema es la licenciatura en matemáticas aplicadas. Pero bueno, de alguna manera ya la propuesta del cambio de estructuración, de la reestructuración de la licenciatura, está ya en Consejo Académico y próximamente, a partir del semestre que inicia en enero, pues digamos que se integra totalmente bajo los parámetros que rigen a todas las demás ingenierías. De ingenio. Sí. Esta canción es de un grupo polaco llamado Feel, que el año pasado tuvo mucha fama allá en su país con esta canción que significa muestra lo que puedes hacer. Regresamos con la licenciada Marta Lucía Saavedra. Licenciada, usted siendo coordinadora de la licenciatura en diseño industrial, ¿nos podría platicar un poco más acerca de esta licenciatura, ya que es una de las licenciaturas más nuevas de la Facultad de Ingeniería? Sí, claro que sí. Bueno, actualmente nosotros contamos con alumnos hasta quinto semestre. Más o menos este proyecto lleva andando alrededor de 2 años. Y bueno, ya tenemos 5 generaciones dentro de la facultad, ahorita acaba de ingresar recientemente la quinta. Y aunque es una carrera relativamente nueva, sé que ha brindado algunos resultados muy satisfactorios para la facultad. ¿Podría hablarnos un poco más de los logros que ha obtenido? Sí, claro que sí. Mira, alrededor de hace un poquito menos de un año, los chicos que están en la primera generación obtuvieron el premio MAVE dentro de un concurso de innovación tecnológica en estufas. Creo que es un resultado muy satisfactorio, ya que compitieron con chicos de otras universidades, tanto públicas como privadas. Y bueno, de alguna manera a los demás alumnos pues tenían toda la ventaja del mundo de estar en semestres bastante avanzados, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy satisfactorio el obtener resultados tan pronto. Ok, ¿y nos puede platicar un poco acerca del perfil de egreso que tienen en esta carrera? Sí, mira, un licenciado en diseño industrial, digamos que sería capaz no solamente de imaginar ni de representar, sino también de acotar un producto, un servicio o bien un sistema, ¿no? De resolver los aspectos técnicos, pero también los aspectos funcionales, los aspectos económicos, formales, que finalmente te lleven a un desarrollo integral de este producto, ¿no? Productos que sean coherentes en su función, en su forma, y que finalmente sean también coherentes con el mercado para el cual son concebidos. Me gusta mucho la definición que nos acaba de dar, porque yo creo que acerca bastante al área de ingeniería esta licenciatura. Claro, de hecho es una de las razones por la cual la licenciatura en diseño industrial se encuentra dentro de la Facultad de Ingeniería, que déjame, por cierto, decirte que es la única en todo el país que está dentro de la Facultad de Ingeniería. Entonces, a nivel nacional, ¿es un parteaguas en cuanto a esta incorporación? Sí, claro que sí. Todas las licenciaturas que nosotros hemos estado estudiando y que estudiamos incluso antes de hacer la estructuración del programa, todas las licenciaturas se encontraban dentro de la Facultad de Arquitectura o bien de Diseño, pero en ninguna dentro de la Facultad de Ingeniería. Y creo que eso es muy importante recalcar, ya que actualmente la producción industrial está directamente relacionada con la ingeniería. Entonces, bueno, pues no nos queda de otra más que asumir los retos específicos de Querétaro en este caso, ¿no? Que también creo que es importante acentuar que Querétaro es una ciudad que tiende mucho hacia lo industrial y que necesitamos diseñadores que sean capaces de integrarse en el mercado que nosotros estamos necesitando. La ventaja que tenemos los alumnos que estamos en diseño industrial en esta facultad es que aprendemos a relacionarnos con ingenieros totalmente, ¿no? Y que cuando egresemos de la carrera van a ser con las personas que más vamos a tratar, ¿no? Exacto, sí. De alguna manera, y ya lo habíamos platicado, la idea es que desde ahora comiencen a aprender a relacionarse, porque finalmente en sus trabajos van a tener la necesidad de hacerlo. Entonces, dicho en otras palabras, la parte bonita de los productos, de los sistemas, de toda esta área que está de la mano totalmente de ingeniería, ¿es lo que desarrollan los alumnos de diseño? Sí, la idea un poco también es empezar a trabajar desde antes, ¿no? Desde la concepción de los productos, desde el planteamiento, digamos, del por qué vamos a hacer esto, ¿no? Pero bueno, sí, de alguna manera hemos tratado de involucrarnos en este sentido en proyectos conjuntos, ¿no? De alguna manera, hasta ahorita, bueno, esa ha sido como la forma de trabajar, ¿no? En la que los alumnos de diseño siempre ponen esta parte, digamos, estética, ¿no? A las cosas. Siempre los ingenieros hacen cosas que funcionan muy bien, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me ha tocado trabajar dentro del concurso de mini robótica y sí, o sea, hacen unas lanchitas y funcionan muy bien, pero son muy feas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el integrar a los chavos de diseño, que además les sirve muchísimo porque aprenden, pues también ayuda no solamente a los chicos, sino también a la imagen de la facultad, ¿no? Como tal. Y licenciada, me gustaría saber si nos puede platicar un poco más la relación que ha tenido la licenciatura de diseño industrial con otros de los proyectos que han existido o que se están desarrollando aquí en la facultad. Pues mira, a mí me gustaría comentarte algunos ejemplos de proyectos en los que no solamente hemos estado trabajando docentes, sino también alumnos de la licenciatura. Entre ellos se encuentran el desarrollo de la imagen para los productos universitarios. La idea es un poco crear una especie como de escaparate que sería una tienda universitaria propiamente, y bueno, en la cual se exhibirán y se venderán y se pondrán al público los productos que se elaboran dentro de la universidad, ¿no? Es un proyecto de vinculación junto con otras facultades. Y bueno, se ha tratado de incluir, por ejemplo, a la gente de química, de ciencias naturales, incluso la misma gente de ingeniería ha estado colaborando mucho, ¿no? Tendríamos líneas de productos entre los cuales se encuentran los frescos, que son todos aquellos productos que nosotros obtenemos de los invernaderos de la facultad. Y bueno, que tienen muchas ventajas competitivas sobre el resto de los productos que se encuentran actualmente en el mercado. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran jitomates orgánicos que son creados con alta tecnología, además con tecnología universitaria y mexicana, ¿no? Creo que son esos los valores a los cuales nosotros queremos hacer énfasis, ¿no? Dentro de este proyecto. También tenemos productos lácteos que ya se están haciendo en establos inteligentes y bueno, me imagino que tendrán de ustedes mucho tema para muchos otros programas. Tenemos también productos hechos en química relacionados con la higiene personal. También tenemos productos elaborados dentro de la Facultad de Ciencias Naturales, productos derivados de la leche de cabra, etcétera, ¿no? Y algo muy importante es que estos productos tienen muy buena calidad, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, esa es, bueno, una de las ventajas competitivas, ¿no? Nosotros lo que queremos es ofrecer la mayor cantidad de ventajas competitivas a un precio justo, además. Pues, licenciada, nos ha dado mucho gusto tenerla como invitada. Queremos agradecerle su participación. Y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. De Ingenio Telas en la escuela. Para todos los alumnos universitarios, esta semana tenemos dos muy buenas recomendaciones, especialmente para los alumnos de la Facultad de Ingeniería. La primera es una página de un foro, la cual los alumnos pueden compartir ideas y aparte de ideas pueden compartir objetos. Esto quiere decir que si algún alumno de la facultad quiere vender, por ejemplo, una calculadora o un libro o quieren compartir algún programa como Unigraphics o Lego o Rhinoceros, en este foro se pueden comunicar, para empezar se tienen que inscribir y se pueden comunicar con los otros alumnos. Los pasos que debes de seguir para estar en este foro son muy fáciles. Solo tienes que entrar a http://ingeniería.uac, que es uacu.mx/foro/. Después te va a aparecer en la parte superior donde te dice que te registres. Nada más debes de meter tu nombre, tu email y tu contraseña. La segunda recomendación es una página igual, pero la cual es una como Wikipedia, se podría decir, pero se llama Enciclopedia. Esta es http://ingeniería.uac/uacu.mx/wiki/. En el cual puedes navegar en una página principal, en un portal que es de la comunidad, también ves todas las actualizaciones y los cambios recientes que hay, y hay varias páginas aleatorias. Las principales son la página de la facultad, la página de la universidad y hay alguna información acerca de ciertas materias de la Facultad de Ingeniería. También para entrar a esta página es muy fácil, ya que también debes registrarte, pero esta página puedes ser anónimamente. Solo necesitas tu nombre de usuario, tu email, tu contraseña, pero puedes utilizar un seudónimo. Y así, el objetivo de esta página, que es un proyecto totalmente de la Facultad de Ingeniería, que es el fin de crear una herramienta más para la ayuda de los alumnos en su educación. De Ingenio. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirnos, quiero mandar una felicitación a Angie Sandoval, que mañana es su cumpleaños y que la quiero mucho. También queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que nos han comentado en el blog, en particular a Jessica, Adolfo y a Patti Hernández. Así es, mándenos sus comentarios, pues nos dan una guía importante acerca de los temas que podemos tratar en este programa. Recuerden el teléfono en cabina 192-1293 y nuestro blog www.radioingenio.blogspot.com. Y quiero también aprovechar para informarles que el Clúster de Tecnologías de Información de Querétaro el día de mañana presenta su proyecto de sistemas embebidos. Si estás en esta área de sistemas de información y quieres informarte o participar en el evento, comunícate al clúster al 225-3556. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda, miércoles a la 1:30, esto fue De Ingenio. En controles técnicos, André Mirafuentes. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles, 13:30 horas.